Bienvenidos a una nueva audición de Enfoque a la Familia. Le acompaña Stephanie Campos. Gracias por estar con nosotros. El tema que vamos a escuchar hoy se titula Desarrollando Nuestro Potencial. Luis Diego Argüello conversa con Juan Triviño, quien tiene más de 10 años de tener su propia editorial junto a su esposa. Ambos han logrado construir una empresa de éxito. Cada uno de nosotros tiene diferentes habilidades y dones, y es ahí donde debemos de enfocarnos correctamente y desarrollarlos. Cuando buscamos servir a Dios y a los demás por medio de ellos, logramos sentir plenitud y realización en nuestra vida. Escuchemos. Es un privilegio en esta oportunidad, en este programa de Enfoque a la Familia, tener la oportunidad nuevamente de conversar con Juan Triviño. Él es director de No Front España. En algún momento también lo hemos tenido ya en los micrófonos de Enfoque a la Familia, así que para nosotros ya es un amigo de este ministerio de Enfoque a la Familia. Bienvenido una vez más a nuestro programa de radio, Juan. Muchas gracias. Como siempre, un privilegio estar con vosotros. Juan, me comentaba 10 años de matrimonio ya y además 10 años de estar trabajando con la editorial. Exacto, la editorial nace unos meses antes de casarnos, mi esposa y yo. Ella era y sigue siendo una gran diseñadora gráfica y entonces tuvimos la posibilidad y la oferta de ponernos en marcha con este proyecto. Entonces lo empezamos y lo materializamos prácticamente al tiempo que estábamos preparando nuestra boda y cumplen de la mano 10 años pues nuestra etapa como familia y, uh-huh. y Ediciones No Front, pues que está con nosotros presente desde el primer día. Y actualmente también asesorando a editoriales y a algunas otras empresas en lo que tiene que ver con libros digitales, con todo este cambio tecnológico que vivimos hoy en día. Sí, Ediciones No Front, cuando nace, viene pues marcado claramente un objetivo y una línea editorial. Queríamos publicar títulos que fueran de autores cristianos, con valores cristianos, pero enfocados hacia el mundo secular. Nuestro interés era que personas que nunca se habían acercado a la iglesia tuvieran la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio en un lenguaje que les fuera familiar, que conocieran, y además tocando ciertos temas que les interesaran especialmente, como la educación, la formación de los hijos, la familia y demás. Lo que pasa es que éramos conscientes de que ese proyecto tenía un recorrido largo y que debíamos cumplimentar todo ese trabajo con proyectos paralelos, siempre relacionados con el mundo de la edición, que es lo que nosotros uh-huh. conocemos y hacemos. De tal manera que creamos la plataforma produccioneditorial.com. Y al tiempo que Ediciones No Front está funcionando y lleva 10 años publicando, llevamos 10 años asesorando y colaborando con diferentes editoriales alrededor de todo el mundo. Desde la formación de sus libros en formatos para impresión o formatos digital, hasta en los últimos años sí que ha habido una demanda más importante para que estemos ayudando a otras editoriales uh-huh. a entrar en el mundo digital. Y eso es fundamentalmente, ahora es mi ocupación principal. Estoy viajando por toda Latinoamérica constantemente, asesorando y acompañando a editoriales en esa transición hacia el mundo digital. Juan, en tu campo eres un experto, eres un profesional. Muchos profesionales están en diferentes empresas, pero pocos tienen un llamado, pocos tienen quizás algún propósito de querer utilizar eso para que más gente conozca un propósito de Dios en sus vidas. ¿Cuándo recibe Juan esa oportunidad o cuándo entiende que sus habilidades o sus dones son para ese propósito? Unos años antes de conocer a mi esposa, yo dirigía las actividades de Juventud para Cristo en España, campamentos a nivel nacional e internacional, y tuve la oportunidad de ir al seminario a prepararme, y es allí donde la conocí a ella. Y yo siempre he tenido muy claro que independientemente de donde tú estés a nivel profesional, y ahí vienen circunstancias de la vida, herencias familiares de estos médicos que son médicos por tercera y cuarta generación, viene tú la posibilidad que has tenido de estudiar en un sitio o en otro. Independientemente de todo eso, Dios a cada uno nos ha puesto en un lugar, y allí donde estemos y allí lo hagamos lo que hagamos, la excelencia debe ser una de nuestras cualidades, uno de nuestros estandartes. Si somos excelentes en lo que hacemos, a nivel profesional, nos ganamos el respeto, el reconocimiento y la oportunidad de ser escuchados. Y para mí eso siempre ha sido una plataforma de un poder tremendo, que una persona que tiene éxito en lo que haga a nivel profesional, uh-huh. a nivel deportivo, a nivel académico, ya se ha ganado la admiración de los que tiene cerca. Por lo tanto, cuando va a compartir la palabra de Dios, su palabra va acompañada de una trayectoria de vida que le da un peso específico. Y después estamos colaborando con otras editoriales, muchas de ellas no son cristianas. Estamos trabajando para Larousse, para Pearson, para McGraw-Hill. Todas estas no tienen un trasfondo cristiano. Pero sí que se dan cuenta cuando entran en la página web de NoFront qué es lo que hacemos nosotros. Y recuerdo una anécdota hace 2 años en la FIL de Guadalajara. Estábamos en una cena los editores españoles de todas las materias. Habíamos ido con el gremio de editores de España en un stand común y estábamos discutiendo acerca de ciertos temas éticos en medio de la crisis económica que está discutiendo, uh-huh. que está sufriendo España, perdón. Y en un momento dado, uno de los máximos representantes del gremio de España, más respetados, se giró y en medio de una cena con 50 personas me pregunto a mí, bueno, ¿y los protestantes de esto qué creen? Pero con el respeto más absoluto para conocer realmente la opinión, porque todos ellos saben que yo soy creyente. Uh-huh. Conocen mi editorial, saben los libros que publico, y ese reconocimiento que como profesionales tenemos nos dio la oportunidad de dar testimonio esa noche delante de los 50 editores más importantes que había en la FIL de Guadalajara, que venían de España. Entonces yo creo que esas son las grandes oportunidades que tenemos y las grandes opciones que nos da ser buenos en lo que hacemos. Nos has contado la pregunta que te hicieron esa noche, no la respuesta que diste. Uy, la respuesta fue larga, ¿eh? La respuesta fue larga. Yo creo que en situaciones de crisis, sea la que sea, la integridad y el autocontrol que nos da saber que por encima del respeto a la ley y el respeto a las personas está el respeto que Dios se merece y la obediencia que nosotros le debemos a Él, hace que no necesitemos muchas veces las leyes que el mismo país o la misma sociedad nos impone. Nosotros mismos somos conscientes de que hay un bien y un mal, uh-huh. y que el prójimo es alguien al que hay que respetar como a nosotros mismos. Si eso lo tuviéramos claro todos, creyentes y no creyentes, situaciones de crisis económica no habría, porque una crisis económica es que el rico se ha hecho más rico y el pobre se ha hecho más pobre. Entonces, por ahí va mi respuesta. Juan, esto que mencionas de la crisis en España realmente es un tema importante, es un tema difícil, porque cuando hablamos de un 25-27%, tengo entendido que por ahí anda el índice de desempleo en España. Hablamos de personas muy necesitadas. Hablamos de personas que si no tienen sus bases éticas bien asentadas, podrían verse fácilmente seducidas por alguna oportunidad de dinero fácil. Es evidente que la situación y la coyuntura económica que hay en España está obligando a muchas personas a tomar decisiones que no son las más acertadas, empujadas por la necesidad. También es verdad que si tú viajas a España en estos momentos y observas, sales a la calle una tarde a pasear, no se respira un ambiente de crispación y un ambiente social que pueda tener una sociedad con un 27% de paro. Y es que hay un tejido social muy importante de familias que están sosteniendo, los abuelos con las pensiones, los padres con su jubilación y demás, están ayudando a los hijos que han perdido el trabajo y están ayudándoles a salir adelante. Entonces, han regresado los hijos a casa en muchos casos. Muchísimos casos los hijos han regresado a casa y a veces han regresado a casa casados y con niños. Eso habla de la importancia de la familia. La familia ahora mismo está sosteniendo, entiendo yo, en la sociedad española para que no se convierta en un caos total con el volumen de paro que tenemos. Hace unos años ya hasta teníamos clarísimo todos que la exigencia económica que tenían las familias en España habían hecho que cambiara el perfil de la familia y obligaba al esposo y a la esposa a salir fuera de casa a trabajar para poder mantener una familia, para poder adquirir una vivienda y para poder salir adelante. En ese momento en el que va cambiando la sociedad, años atrás, la mujer se incorpora al mercado laboral y en todo caso ambos en la pareja necesitan trabajar para sacar adelante ese proyecto, ya se vio la importancia del tejido familiar, los abuelos sobre todo, para poder ayudar con la educación de los niños, con llevar al niño a la escuela, recogerlo, la guardería y demás. En estos momentos los abuelos vuelven a ser fundamentales ahora para el sostenimiento económico de las familias. Juan, hemos estado conversando en este programa de Enfoque a la Familia sobre los proyectos, sobre la situación en España y la importancia de las familias en este momento también en España. Pero creo que hay una historia que quisiera que compartiéramos con los oyentes de Enfoque a la Familia. Y es una historia de vida que tuviste la oportunidad de que Dios te salvara, que Dios te permitiera hoy estar compartiendo este mensaje. El tiempo casi se nos termina por hoy, pero quiero que muy brevemente puedas decirme si eso que estoy diciendo es cierto y venimos al siguiente programa para ampliarlo. Sí, bueno, mi experiencia pasa por que a los 19 años, cuando yo estaba en la universidad, al tiempo que estaba jugando al rugby, compartía mi tiempo entre ambas ocupaciones, me diagnosticaron un cáncer que obligó que aparcara los estudios durante un tiempo y que en aquel momento no sabía si era definitivo o no, y que me retirara en ese caso sí de forma definitiva de la práctica profesional del deporte. Venimos para ampliar este tema con Juan Triviño, con quien estamos conversando en este programa de Enfoque a la Familia. Si está de acuerdo, Juan, para continuar el día de mañana en Enfoque a la Familia. Por supuesto, un placer. Tal y como lo hemos escuchado en este testimonio, es posible desarrollar nuestro llamado de la mano con la parte profesional. Definitivamente es una gran experiencia el poder ayudar a los demás a descubrir su propósito. Por otro lado, acá en Enfoque a la Familia, le queremos recomendar el libro 15 leyes indispensables del crecimiento, de John Maxwell. La palabra potencial es uno de los términos más maravillosos de nuestro idioma. Está llena de optimismo, esperanza, éxito y realización. Es una palabra que denota posibilidades. ¿Tiene usted potencial? Seguro que sí. ¿Y potencial que no ha logrado desarrollar? ¿Siente que le falta hacer mucho en la vida? ¿Tiene aptitudes de literato, científico o músico? No desarrollar nuestro potencial es como morir con la música por dentro. Mañana podrá escuchar la segunda parte de esta entrevista. Le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com, enfoquealafamilia.com. Ahí podrá tener acceso a nuestra tienda en línea, donde pueda adquirir nuestras conferencias y programas de radio. También le invitamos para que nos visite en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. O nos puede encontrar también por medio del correo ayuda@enfoquealafamilia.com. ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.